casual, es pura predestinación. Y observarlos a los amantes en acción, nada más comenzar la concesión. Y observarles a los amantes.